11:15, es tiempo ya de iniciar nuestra Escuela de Salud, un espacio que vamos a retomar nuevamente en la sintonía de la mañana en la jornada de este miércoles 3 de abril debido a la Semana Santa y a los contenidos cofrade. Bueno, pues hemos visto relegado una serie de programas, la Escuela de Salud era uno de ellos y lo vamos a retomar enseguida con Antonio Rodríguez Carrión, a quien saludamos. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Vamos a hablar sobre diferentes cuestiones. Retomamos el espacio de hoy con noticias sanitarias, con un tema relacionado con el propio Centro de Salud de Ubrique y también vamos a responder a las preguntas al médico. Vamos a comenzar, como siempre, por esa sección, la de noticias sanitarias, comentando una noticia que hace referencia al Día Europeo de Prevención de Riesgo Cardiovascular. Es una de las cuestiones que tenía yo por aquí planteada y también, bueno, pues otra información que hace referencia en este caso al uso que tienen los propios usuarios de atención primaria para informarse de los diagnósticos médicos. Son dos temas, el primero de ellos, ese Día Europeo de Prevención de Riesgo Cardiovascular, y el segundo, por el que vamos a empezar, por el hecho de que, bueno, pues la gran mayoría de los pacientes de atención primaria usan internet para informarse del diagnóstico. Esto nos hace que pensar, no reciben la información necesaria en atención primaria o, por el contrario, no conocen muy bien qué es lo que les puede ocurrir, ¿no? Y por eso tienen que hacer uso de la red, que es muy peligroso, ¿no?, hacer uso de la red. A ver, cuéntanos, Antonio, ¿qué dice el estudio? Porque una cosa es lo que dice el estudio y otra cosa es por la opinión, ¿no?, que puede tener cada uno. Sí, el estudio lo que dice que en Madrid han visto a ver cómo se utilizan las nuevas tecnologías en cuestiones de salud. Y entonces han visto que de cada 10 personas, 6 utilizan internet para aumentar sus conocimientos sobre lo que ellas sienten o el padecimiento que tienen. Esto, como todas las cosas, como el dinero se puede utilizar para comprar una pistola o una bomba, o se puede utilizar para hacer un hospital o una escuela. Todo tiene su utilidad. Sabiendo utilizar la información que nos proporciona internet, es para mí un recurso valiosísimo, fabuloso. ¿Por qué? Porque nos permite tener una serie de conocimientos médicos, que hay algunas páginas de internet muy interesantes, muy sencillas, y nos dan una perspectiva que en una consulta médica normalmente no suele haber tiempo, ni tampoco imágenes o vídeos, donde a un solo paciente en 5 minutos o en 7 minutos le pueda dar una explicación exacta de todo lo que padece. Se da una serie de dibujitos o esquemitas o algunas cosas, pero en fin, siempre después quedan algunas dudas que se pueden ampliar por internet. O antes de ir al médico, si tiene uno alguna duda de algo más o menos, una enfermedad que más o menos le preocupa, pues puede informarse más o menos de la posible gravedad, si eso puede esperar un día o 2 días o 3 días, algo aproximado, ¿no? Muchas veces en internet también el problema que existe es que hay tanta información que cuando uno entra en Google, por ejemplo, pues te salen muchísimas páginas. Algunas de ellas son muy buenas, pero son complejas, es decir, aunque parezca que son sencillas y divulgativas, pero cuando menos te esperas te sueltan 4 palabrejas y ya te quedas bloqueado. Ya tú no sabes exactamente por dónde van los tiros y pierdes mucho tiempo. Y además, al final, pues no sabes si eso es grave porque te pone posibles complicaciones. Y entonces, desde una meningitis a una leucemia, esto dices, bueno, ¿será esto lo que yo tengo? Es una posibilidad lejana, pero no va a ser cosa que a mí me toque y no deba esperar. Entonces te lía un poco, ¿no? Pero en fin, sea lo que sea, lo cierto y lo fijo es que de cada 10 personas, 6 utilizan internet para informarse. Luego, hay que procurar tener buenas direcciones de internet para poder sacar una conclusión válida para nosotros. Pero para informarse, ¿en qué contexto? Por ejemplo, para informarse sobre cualquier dolencia que pueda tener antes de ir al médico o después. Esa es la pregunta. De las dos formas. Es decir, internet, si bien utilizado, con buenas páginas, es válido para las dos formas. Primero, ante a lo mejor una pequeña dolencia o algo que parece en principio no preocupante, siempre hemos tenido a nuestras abuelas, a nuestras madres, que siempre con su experiencia de muchos años sabían más o menos cuáles eran los síntomas de alarma que nos podían hacernos preocupar. Pero hoy día, por desgracia, los trabajos hacen que muchas veces la familia esté dispersa, la abuela está en una localidad, la hija en otra. Pero es que antes también había los vecinos, también mayores, que además con mucho sentido común, porque aparte de eso había pocos médicos, poco dinero para acudir a las consultas privadas, y entonces pues no tenían más remedio que de irse transmitiendo ciertos conocimientos. Hoy día, ya digo, por las circunstancias de que se está trabajando, de que las abuelas están separadas, de que no hay vecinos prácticamente, ni se conocen en los pisos, en los bloques, pues tiene uno que buscarse las papas. va uno al médico y no hay tiempo, no, tampoco, además, para una información no va a pedir cita, y entonces te quedas sin conocer. Y tanto es así que esta misma mañana, hoy que estamos a 3 de abril, pues ahora hace media hora, ahora son las 11 y 20, pues a las 10 y media, cuando uno de los médicos, en fin, todos son amigos míos, uno de ellos, que yo llamé esta mañana por teléfono, me llamó: Antonio, ¿tú me has llamado por teléfono? Y digo, sí, que mira, que voy a la radio y quería tener información de primera mano. ¿Y qué más primera mano que hace media hora? Es decir, y por ejemplo, una de las cosas, urgencias. Tuvimos una reunión, que ahora comentaré después, hace 2 semanas con la nueva directora y la nueva jefa de enfermería del centro de salud. Explicando, es decir, nos estuvo explicando, presentándose, saludándonos y explicando el centro de salud el problema. ¿Qué problema hay actualmente en la asistencia? Y uno de ellos es, por ejemplo, en urgencias del centro de salud, que van muchos niños a urgencias. Las madres llevan niños mucho a urgencias. Y entonces, ¿está justificado o no está justificado? Y entonces este médico me comentaba, no es pediatra, es un médico de familia, pero que hace guardias de urgencias, me comentaba que hay muchos niños, que es verdad que hay muchísimos niños, pero que la inmensa mayoría no tenían por qué haber ido a urgencias. Al menos porque tenía fiebre desde hace media hora o 2 horas, porque tenía un poquito de fatiguita, porque el niño empezaba a toser. Bueno, eso en tiempos de hace unos años, nuestras abuelas y nuestras vecinas, nuestras tías, las que, en fin, sabía exactamente qué es lo que había que hacer y si era un síntoma de alarma, porque sabía si había otros signos. Hoy no. Hoy muchas familias o muchas madres, ante un niño pequeñito que tiene más mínimo síntoma, pues ya acude a urgencias. Y urgencias no es para eso. Para eso están los pediatras y las consultas. Entonces, ¿qué ocurre? Que se bloquean las urgencias. Cuando uno va con un dolor en el pecho o tiene cualquier problema, pues no sabe si empezar a decir que me meta a mí antes de dar voces o espera su turno o qué está pasando aquí, ¿no? Y porque está bloqueada por pequeñas enfermedades que no tiene que eso no tiene que ir a urgencias. Pero eso está relacionado con el uso de internet, el hecho de que, por ejemplo, se pueda consultar en internet qué pasa y te alarma sin justificar y entonces vas a acudir a urgencias. Aquí en Ubrique, como una localidad pequeña, urgencia la tenemos muy fácil. Coge y va o andando o coge el coche desde los Melli, por ejemplo, y en 5 o 10 minutos está en urgencias. Y entonces tiene el médico como atado a la pata de la cama, lo tiene al ladito, ¿no? En Madrid, esta encuesta está hecha en Madrid, en ciudades grandes no es tan fácil. No es tan fácil, tienen que estar los hospitales están retirados, hay un servicio de cribación, mucha gente van a urgencias del hospital y entonces sabe que es un trastorno y va, entonces se informan por internet. En Ubrique, como es tan fácil, pues no se informan por internet a lo mejor, sino que van a urgencia y punto, y me quito de lío. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que poco a poco, no, uno no puede aprender lo básico de medicina en un día, pero debería internet un medio para irse formando poquito a poco, en por lo menos ciertos conocimientos básicos, que después el médico te lo confirmará y ya tú vas cogiendo tu propia experiencia. Pero aquí internet está haciendo la labor de las abuelas y de las madres que hacían antiguamente, informarse de ciertas cosas. Lo que pasa es que ya digo que como tú no tengas una buena página o 2 o 3 buenas páginas, pues te puede formar un lío de muerte. Ahí va, yo te iba a poner en un aprieto, alguna página buena, una página buena, una página recomendable, ¿no? Sí, hay muchas. En fin, hay una que es MediPlus o MedPlus, que es muy sencillita, es americana, pero está traducida al español. Yo veo muchas cosas por ahí. Ya digo, en el libro que estoy escribiendo, pues entro mucho en internet porque una de las partes, de la parte final, es recomendaciones. Entonces, tanto en ginecología, como en pediatría, como en corazón, recomiendo páginas de internet que yo aconsejaría a mis pacientes. También recomiendo ciertas fotos para que ya no sea solamente el texto, sino para que uno lo vea y comprenda mejor. Y también vídeos cortitos de 2 o 3 minutos, donde un catedrático en pediatría, un profesor de pediatría o un médico que yo veo que lo está explicando claramente, pues le recomiendo y en 2 o 3 minutos, pues entra en internet, en YouTube, pero con un enlace y rápidamente, y no tiene que estar buscando página o vídeos de YouTube que te vuelves loco. Unos son muy largos, a lo mejor dura media hora y después para lo que te interesa a ti da más que son 2 minutos. Entonces, por cada concepto que yo considero interesante, le remito a YouTube para que sea lo mismo que yo lo he explicado y que está viendo en un texto, también lo tenga más claramente a través de, ya digo, de un profesor y además actualizado. Es decir, que no es algo que se usaba hace 30 años, sino la medicina hoy día es como está. Medline Plus se llama. Es muy bien. La estamos viendo. Medline Plus. ¿Cómo se escribe? Sí, porque eso de meter en el Google la síntoma de la dolencia que pueda tener es complicado. Uno y a ver qué sale. Es a mí, que yo soy médico, después de 37 años ejerciendo, me cuesta trabajo seguirlo, y cuando veo alguna página, bueno, hasta mismo Medline Plus está muy bien, pero como te descuides te sale una palabreja técnica. Sí. Y entonces dice, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Será bueno, malo, regular? Y dice, bueno, ahora voy a buscar un diccionario médico, que también hay buenos diccionarios médicos, pero ¿qué está pasando de una página a otra? En fin, todo esto, pues yo pienso, en fin, ya digo, que lo voy a obviar porque al principio de cada artículo pondré un pequeño diccionario de las palabrejas raras que salen en cada artículo para que la gente no tenga que estar pasando al diccionario o al índice. Y un consejo, esto ya por experiencia propia, eviten los foros. Los foros de internet donde te dicen los comentarios y demás. Me pasa esto y puede ser esto. Sí. Eso evítenlo porque es una auténtica locura. Sí, ahí tener mucho cuidado porque si no se tiene previamente un conocimiento básico de la amigdalitis, de la apendicitis, te puede volver loco porque cada persona es un mundo, cada persona reacciona de una manera diferente a cada enfermedad y cada caso es distinto. Cada caso es distinto porque uno puede tener antecedentes familiares, puede estar tomando algún medicamento, puede tener un tipo de alimentación y todo eso influye en la enfermedad. Pero ¿cómo era eso de que no había enfermedades sino enfermos? ¿No así, tal como tú lo has dicho. No hay enfermedades sino enfermos. Por ejemplo, ahora estoy escribiendo el artículo, precisamente, ahora vengo de la biblioteca, todos los días voy a la biblioteca porque allí estoy muy bien, muy tranquilito, muy bien. Y estoy escribiendo sobre los análisis. ¿Cómo interpretar un análisis? Cuando tú vas y te dan un análisis y ves un chorro de crucecitas o de asterisco, y dices, esto, y mi médico me ha dicho que no tengo nada, y esto, y entonces los asteriscos, ¿por qué salen? Entonces, es una buena pregunta. Sí. Dice, bueno, sí, entonces los asteriscos, ¿para qué lo ponen? Y claro, entonces explico qué significa realmente los asteriscos. Significa que se desvía de la normalidad, pero esa normalidad, ¿qué es? Pues que han cogido a un 95% de personas sanas, de 100 personas sanas, han escogido a 95. Pero los más sanos, hay un 5% que se queda aparte. Y entonces, como tú no estés en ese 95%, ya te sale un asterisco. Es como si digo, todo aquel que no tenga 1 millón de pesetas le pongo un asterisco. Y ahora tú tienes 999.999. Pues ya te pongo un asterisco. O sea, que usted por una peseta ya soy pobre. Pero es que la máquina funciona así. Y entonces, tuve un asterisco y si el médico te ha dicho que está bien, es que no le ha dado importancia, porque ya digo, hay pequeñas variaciones, tú ese día estabas en ayunas, tú además de tu enfermedad tienes un resfriado, o tuviste un resfriado y por eso te sale el asterisco, de otras cosas, o te duele la rodilla y por eso te sale el asterisco, pero no quiere decir, dice, bueno, pero la rodilla me duele a mí de toda la vida. Bueno, sí, pero ya ese asterisco lo tiene para toda la vida. Así que no tiene importancia porque es un desgaste de hueso o te duele un poquito, pero el asterisco está ahí, claro. Pero no significa nada. Por eso es delicado, muy delicado, interpretar uno propiamente los asteriscos. Porque si tuve un asterisco al lado de, por ejemplo, de leucocitos, esto puede ser una leucemia. O puede ser que hayas tenido una gripe. Dice, bueno, ya estoy liado. Bueno, o un simple resfriado, ¿no? Claro. Exactamente. Y entonces dice, bueno, es un asterisco. Significa, y a mí otra vez una cosita, que era simplemente porque ese día tosías un poquito. Por eso, las interpretaciones de los análisis, yo intento poner cuáles son los valores normales, cuáles son los límites, y siempre decir que el médico es el que realmente te puede valorar todo y bajo tu responsabilidad. Si te dice que está bien, el médico no te va a decir que está bien estando mal, porque se la está jugando el médico. Así, no gana nada con eso, con decirte que está bien estando mal o está mal estando bien. Es decir, que no, por eso no preocuparse mucho de los asteriscos, tener una cierta idea y muchas veces hasta los análisis te hacen un análisis hoy y te lo hacen mañana y da resultados diferentes. Es decir, que no tiene asterisco mañana. ¿Y es por qué? Porque hoy tú te levantaste con una serie de circunstancias que te dolía la garganta, tal, tal, y mañana está bien. O anoche te hartaste de comer, pringue, y hoy te ha dado mal, pero ya mañana, hoy ha estado en ayuna y mañana te da bien. Sí, por eso ya digo que los análisis y demás hay que mirarlo con lupas para eso. En fin, para concluir, que se recomienda el uso de internet para informarse sobre cuestiones de salud, pero siempre con precaución y mirando páginas estrictamente médicas, ¿no? Exactamente, y siempre con el consejo y seguir siempre el consejo del médico y del enfermero, que son los que realmente, ante cualquier duda, pues te puede encauzar todos los factores, todos los puntos de vista y te puede decir más o menos de qué va. Entonces, muchas veces internet te permite confirmar lo que dice el médico. Además, este artículo dice que las personas que consultan internet siguen más las indicaciones del médico porque le sirve de refuerzo. Dice, mira, lo mismo que me ha dicho mi médico. Y además, se ha quitado todas esas posibles complicaciones que el médico ya la ha valorado y te queda más tranquilo. Sí. ¿Comprende? Y ya, pues, es decir, bien usado es un gran arma Internet. Claro. Bueno, vamos con el tema que queremos abordar también en el día de hoy, será en cuanto a la noticia sanitaria. Y bueno, el tema hace referencia al nuevo equipo directivo en el Centro de Salud de Ubrique, Antonio, porque hay novedades aquí, ¿no?, en el Centro de Salud, y te has informado, ¿no?, al respecto y podrías comentarlo. Sí, hace 3 semanas recibimos una información, en la Asociación de Vecinos de la Calzada, pero también lo recibieron las demás asociaciones, en donde se nos invitaba a una reunión a los representantes de estas asociaciones para reunirnos en el Centro de Salud de Ubrique con el nuevo equipo directivo, que desde primero de este mes, de abril, pues estaba constituido. Esta información era para que a su vez la transmitiéramos a los socios, o a los miembros de las diferentes asociaciones. Y yo en este caso, como también pertenezco al Consejo de Salud de Ubrique, pues me venía muy bien, porque a través del programa de Radio Ubrique podía hacer extensivo no solamente a la Asociación de la Calzada, sino a todos los oyentes de Radio Ubrique, cosas que, en fin, que son interesantes saber porque afectan nuestra salud. Entonces se nos presentó la nueva directora, que es la señora doña María Reyes Rodríguez Gilabert, que es enfermera. Ella ha sido coordinadora de cuidados en el Distrito Sanitario Sierra de Villamartín. Ahora ya pertenece a Jerez, pero hasta cuando era distrito en la Sierra, pues ella era la coordinadora de cuidados. Ha sido enfermera durante muchos años. Yo ya la conocía desde Prado de Rey, cuando yo era médico en Prado de Rey. Ella trabajó allí también algún tiempo de enfermera. Y también se presentó la nueva adjunta de enfermería, la nueva jefa de enfermería, que es la enfermera doña Rosa Manzano Iglesias. Hicieron la presentación, se saludaron, se pusieron a disposición de todos los presentes y nos comentaron algunas de las cosas que tienen en perspectiva para mejorar la asistencia sanitaria en Ubrique. Hizo un repaso de, en fin, todo lo conseguido hasta ahora, que se han conseguido bastantes cosas y algunas cosas que van a seguir trabajando para mejorarla. Una de ellas, por ejemplo, la cirugía menor. La cirugía menor, como sabe todo el mundo, se realiza en Ubrique, pero es la elemental. Es la misma que se hace en Villaluenga, que se hace en Grazalema o que se hace en cualquier localidad. Cura de heridas, limpieza de heridas y, en fin, sonda y demás. Y entonces ahora se está trabajando en una cirugía menor más avanzada. Y durante este trimestre se está trabajando para formar a los profesionales que la van a llevar a cabo. Una cirugía menor más avanzada, como ya se utilizan en otras muchas localidades de la envergadura de Ubrique. Otro tema que se trató fue el de las demoras en las consultas médicas, que están colapsadas, varios días de demora, y entonces nos comentó que se está adaptando las agendas, es decir, las citas, a cada cupo. Y se está hablando con los profesionales, se está hablando con los médicos para ver de qué manera te adapta las agendas para que las citas no tengan estas demoras. Toda vez, además, porque se quiere mantener el título de acreditación de la agencia de calidad que ya se consiguió con el anterior equipo directivo en julio del año pasado. Y entonces, claro, uno de los puntos fundamentales es que no puede haber demoras. No puede haber demoras. En este punto de las demoras hay que tener presente una cosa. Por ejemplo, si yo pido cita para, ¿qué digo yo?, una citología que me tengo que hacer cada 3 años. O cada año, depende de lo que, en fin, de lo que me hayan recomendado, pero normalmente cada 3 años, y me dan cita para dentro de una semana, eso nos demora. Nos demora porque realmente, ¿qué más da una semana antes que una después? Y cada 3 años, o cada año, por ejemplo, un análisis de colesterol. Yo estoy bien, pero me ha dicho mi médico que por las circunstancias familiares, o por mi hábito de vida, o en fin, por la edad, es bueno que cada año me haga un chequeo del colesterol, o de la próstata, ¿no? Está bien, pero ya con una cierta edad hay que hacerse un análisis de próstata. Que me da igual que sea mañana, que sea dentro de 10 días. Y eso tampoco es simplemente un control. Eso no es demora. Demora sería que yo amaneciera esta mañana con 40 de fiebre o 38,5 de fiebre y que esta noche no he podido dormir porque está tosiendo como un loco. No es que me vaya a morir, porque yo sé que mi mujer tiene gripe y mi hijo mayor también tiene gripe. Y lo más probable es que yo tenga gripe. pero yo tengo 38 y medio de fiebre, en la botica no me dan medicamento porque soy, por ejemplo, diabético. Y dice, mire usted, no le puedo dar jarabe porque con la diabetes que llevan azúcar, muchos jarabes, y además, si usted una vez ya tomó un jarabe para la tos, que a lo mejor llevaba codeína, por ejemplo, y usted le cayó más un jarabe, dice, mejor que consulte usted al médico. Porque además, si yo sospecho que es gripe, me tendrá que dar la baja para mi empresa. Más que estoy mal, yo no quiero que me mande al hospital, simplemente que qué me puedo tomar. Eso no es para morirse, me da igual que me dé cita a las 9 de la mañana que a las 12, pero que me vea, que me vea. Eso, si me lo dan para 10 días, si es demora. O si me lo dan para mañana, para pasado, si es demora. Porque no es grave, no es, pero me tiene que ver. Me tiene que ver porque yo no sé qué tomar. Entonces, la demora, ya digo, es cuando uno percibe que lo que yo necesito no me lo están dando en un plazo razonable. Entonces, sobre esto nos dijo lo siguiente. Hay personas que a lo mejor, para, ¿qué digo yo?, para lo que hemos dicho, una citología, un análisis que cada 2 años, pues dice, hay que ver, he pedido número, me lo dan para dentro de 3 días. Ya protestando. No, no, a mí que me lo dé para hoy. Para esto pago. No, no, hay usted. Usted paga para que se le atienda adecuadamente. Y si la cita es para 3 días y puede esperar, que es de sentido común que puede esperar, se le está tratando adecuadamente. Luego, eso no demora ni usted está mal atendido. Mal atendido sería que usted con 40 de fiebre le dieron cita para mañana. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Y entonces, ahí, si usted puede pedir cita, mire usted, yo necesito que me vea hoy porque me encuentro mal. Dice, bueno, pero no ha dicho usted, en el caso, en este caso a mí, que es que está en el mostrador, no hay por qué decirle lo que a uno le padece, que eso es secreto profesional. A nadie le importa si la regla se me ha atrasado 20 días y estoy soltera y no tengo pareja, o si estoy sangrando por abajo, y a nadie le importa si sangro por abajo, ni a que está en la unidad. ¿Por qué tengo yo que decirle si eso es secreto profesional y eso atenta a mi intimidad? Bueno, para eso, eso se mantiene, por supuesto, eso es sagrado. Es decir, la intimidad de cada persona, nadie tiene por qué saber a qué uno va al médico. Un momentito, porque hay una pregunta, tengo dos preguntas de oyente, una sí. De ellas precisamente hace referencia a esto, la estás contestando ahora mismo, el oyente pregunta si al acudir a urgencias hay que decirle al celador qué dolencia presenta. Hombre, yo supongo que no es necesario, dices que no, pero algo hay que decirle, ¿no? No me encuentro bien por lo que sea, tampoco. Vamos a ver. Lo que yo he dicho, que el que está detrás mía, en la cola, o la persona que está al lado, que no es trabajador, que no está obligado a secreto médico porque la persona que está detrás no es sanitario. Yo me estoy enterando de que... El que está delante tampoco es administrativo, ¿no? No, no, pero es trabajador sanitario. Y tiene acceso a información, es decir, a papeles y cosas. Luego, él está obligado a secreto médico. Bueno, a secreto profesional, que se llama, ¿no? En este caso no son médicos, el celador. Todo lo que se entera es igual que un médico. Como el celador o el administrativo que está allí delante comente algo al que está al lado, o con quien sea, con su mujer, con su amiga, con su de lo que ha escuchado allí, le puede caer un puro que se entera para toda su vida. Por lo pronto pierde el empleo. Es decir, entonces, dice, bueno, pero si está ahí una cola, está bien que yo se lo diga, porque claro, él tiene que saber si tú estás sangrando mucho por abajo para decirlo, oye, tú rápidamente, o si tiene un dolor en el pecho muy fuerte, a veces un infarto. Entonces, como, porque urgente, la gente le llama urgencia a un resfriado. ¿Cómo sabe el celador o el administrativo que es realmente algo preocupante? Por lo menos preocupante, porque a lo mejor, ojalá no sea nada. A lo mejor dolor en el pecho es simplemente por el ácido, que muchas veces confunde, ¿no? Pero por lo menos, oye, pero puede ser. Entonces, ¿cómo le digo yo sin que se entere de atrás? Pues muy bien, cuando alguien tenga necesidad de decir algo que le parezca que es íntimo. Hombre, porque si uno se ha torcido, mira que a bajar el escalón me he torcido el tobillo. Eso me da igual que se entere Periquillo de los Palotes. Ahora, si yo considero que es algo íntimo, que a nadie le importa, sea lo que sea, yo le puedo decir, mire usted, yo necesito cita para ver al médico. Bueno, pues venga dentro de 3 días. Vale, si puede esperar, vale, porque a mí es un papel. Ahora dice, no, mire usted, me tiene que atender hoy. Si se pues mire usted, para hoy a la 1. Y yo estoy muy mal. Yo no puedo esperar a la 1, yo creo que me dé ahora. No, quiero hacer ahora mismo. Él entonces llama al médico y dice, mire usted, tiene aquí a una persona que quiere que la vea ahora mismo, sin saber lo que es. Entonces el médico pregúntale qué es. Entonces el celador tiene obligación de coger y dice, señora, venga por aquí, por favor. Y la pasa detrás del mostrador. Debe pasarla detrás del mostrador o a un sitio donde, en fin, diga, señora, es que el médico le tengo yo que, hombre, para que la pase usted la primera, a ver si puede esperar. Si me dice que es que estoy sangrando mucho por abajo y me encuentro con mareo, me encuentro mal, o es que tengo un dolor en el pecho, o mire usted, que es que resulta de que me falta la regla desde hace 20 días, no sé si estoy en estado, y me estoy tomando unas pastillas, y yo no sé si eso le puede venir mal al niño. Y la verdad, y la pastilla, estoy diabética, me tomo una pastilla para el azúcar, y yo no sé, es que, por ejemplo, un diabético no puede tomar, una mujer diabética embarazada no puede tomar pastilla para azúcar, el niño puede salir con deformidades. Sí, que eso no puede esperar, yo o me tomo la pastilla o no. Esa persona ya tiene que pasar a insulina. Esa persona, si está embarazada, tiene que pasar a insulina durante el embarazo. Entonces, hay ciertas cosas. Entonces, el celador te tiene que pasar por detrás o a un pequeño habitáculo, en fin, hay muchos sitios. Señora, ¿qué le pasa? Pues mire, usted me pasa esto. Y sabe que eso es secreto. Ese celador no puede comentarlo ni con el compañero siquiera. Solamente con el médico. ¿Se aplica así, de ese modo? Bueno, yo no soy allí. Hombre, esa es, yo te estoy diciendo lo que es y lo que tú puedes exigir. Mm. A ti lo que no te puede decir el celador, dígame lo que le pasa y que te diga eso delante de todo el mundo. Lo único que te puede pedir, señora, ¿no importa venir aquí conmigo un momento? Eso sí te lo puedo decir. Vale. Ahora, totalmente prohibido que el celador delante de todo el mundo te pregunte qué te pasa. Te puede decir, no puedo esperar a la una, o mire usted, a la una. Entonces tú le dices que no puede esperar. Entonces, en el caso que tú no puedes esperar, entonces él te invitará. Hombre, como urgencias son muy pocas las que hay, Rocío. Urgencias, es decir, para que tú le digas al celador que no le va a decir, hombre, porque ya te digo, dice, no, mire usted, que es que acá me he doblado la muñeca y todo el mundo me ha visto, te has caído allí mismo. Eso da igual. Eso no es secreto ni nada porque son pamplinas. O mire usted, que es que la botica, ¿qué le pasa? Dice, pues mire usted, que es que en la botica me han dicho que esta medicina no la hay, pero hay esta otra que es parecida, pero tiene que llevar la firma del médico y me tengo que tomar la medicina ahora. Eso le da igual que te enteres que está detrás. Ahora, si es algo íntimo, dice, mire usted, y tú le dices, si te dice, ¿qué te pasa? Pues mire usted esto, dice, no, mire usted, que es que tengo que hablar con el médico. Ya el médico te reñirá, si es que te has querido colar. Si estás colado, entonces le dirá, mira, doctor, don Juan, o don Luis, o don José, que esta señora dice que es que tiene que decírselo a usted, que quiere hablar con usted, punto. Y ya te dirá, si hay que reñirte o decirte algo, que te lo diga el médico. Bueno, pues vamos a enlazar aquí con otra cosa, porque para esto, precisamente, están los números no demorables, que hemos hablado en muchas ocasiones de ellos. Ya, que ya no hay, ¿no? Me dice Antonio, así un poco por lo bajine, porque esta mañana ha pasado algo, ¿no? En cuanto a tu propia experiencia personal. Y bueno, ¿qué es que no hay números no demorables ya o que no se pueden coger por teléfono? Pues ya según me manifiesto, ya no hay números no demorables. Pero no hay para hoy. ¿O ni para hoy ni para dentro de... Bueno, en principio ya no hay. Ni para hoy ni con vistas. Pero lo han quitado. Ya lo han quitado. Y entonces, cuando la persona tiene una urgencia, tiene que ir a urgencia. Vamos a ver. No puede pedirse el número de teléfono. Esto me he enterado hace... Bueno, esto me he enterado no a las 10:30. Es que después me han llamado otra persona de la que yo intenté contactar esta mañana. Ya es. Y me ha explicado ciertas cosas. Los números que decía, dame un número no memorable o no demorable, o como quieran llamarle. El que no se puede esperar. Sí. Entonces, el problema se plantea de que ya ha habido tanto abuso. De que dame un número para dentro de una semana. Bueno, pues dame un número no demorable o no memorable, como quieran llamarle. Bueno, pues esos números que se reservaban 12 números diarios, pues en 10 minutos se habían acabado. Claro. Y después ese número no demorable era, no, porque es que me ha dicho el cardiólogo que al año vaya. Que eso te da igual a ti, pedí ese volante dentro de una semana. Si te dan para una semana, bueno, pues dentro de una semana vas al médico. No, tiene que ser hoy. No sé qué bulla tiene. Entonces esos números no demorables que eran para otras cosas, pues los gastan. Entonces, ¿qué ocurre? Porque para uno esto es urgente. Eso es urgente, ¿no? Entonces dice, mira, es que los números no demorables, la gente lo confunde con la urgencia y entonces, pues, es un follón. Y entonces, por ahora, mientras la gente no se aclare, bueno, hay gente que sí lo hacen bien, pero a lo mejor que lo hace bien, llega un poquito tarde y ya no hay. Dice, entonces acabó. Yo, de todas maneras, esta mañana, a título personal, llamé a la Salud Responde, que es donde se piden las citas por teléfono. Al 902, ¿no? El número de teléfono. 50 50 60. Y entonces llamé por teléfono y pedí, digo, buenos días. Pensaba después anularlo, ¿eh? Es decir, pero era simplemente como venía a la radio para saber cómo está a cosa de hoy, a cosa del 3 de abril de 2013. Ajá. Digo, por favor, quisiera un número para mi médico de cabecera. Ah, muy bien, démelo sus datos, muy bien. Dice, para dentro de 3 días. Digo, no, mire usted, yo quisiera para hoy un número no demorable. Dice, no, número no demorable no damos por aquí. Esto se lo tiene que dar en su centro de salud. Sí, esa respuesta es común. Sí, se lo tiene que dar en el centro de salud. Digo, ah, bueno, vale, pues deme por favor el teléfono, que lo voy a pedir un número no demorable. Dice, no, lo más seguro es que no se lo den por el teléfono. Digo, ¿cómo que no? Dice, no, tiene usted que ir allí. Esto me lo dijeron desde Sevilla. Sí. Digo, bueno, pues entonces, mire usted, de todas maneras, deme usted el teléfono, del centro de salud, que yo voy a hablar con ellos y voy a explicar por qué. Yo no puedo ir allí a sacar un número no demorable ahora mismo. Si voy, me atienden, y si no voy a la una, a la hora que me digan, pero no puedo ir y venir porque vivo muy lejos. Muy bien, me dio dos números de teléfono, y digo, vale, colgué y empecé a llamar a los dos números. Y no daba llamada, no es que no lo cogía, es que ni siquiera sonaba trin, trin, trin, no, es que en blanco, ningún ruido. Digo, vale, ¿esto qué es? Digo, voy a ver si localizo el número del director de administración o algo en internet. No pude localizarlo, me venían los mismos números, que uno tenía en 44 y otro en 46, no me acuerdo los que me dieron. Número del centro de salud, sí, ¿cuál tienes? Yo tengo el 46-12-97, el 46-80-35, el 46-21-14. Intenta llamar a cualquiera de ellos. El 46-27-00. Pues, intenta llamar a cualquiera de ellos. Y el 46-15-11. Bueno, yo tengo unos pocos. Bueno, yo llamé al que me dieron en Salud Responde, que es el 956-12-85-44. Ah, tienes un 12, yo... Entonces, son más viejos. Y el 956-12-85-38. Bueno, yo sí. Supongo que Radio Ubrique tendréis los números actualizados o habrán llamado desde el centro de salud para daros los teléfonos. Sí, ¿no? Yo tengo aquí también el 956-12-85-44 y bueno, 38. Una pregunta, Rocío. ¿Desde el centro de salud han llamado aquí, desde la dirección o desde algún sitio, para decirlo, mire usted, que hemos cambiado los teléfonos y ahora son estos, donde para que ustedes lo comuniquen cuando ustedes estimen oportuno? ¿Lo han llamado o la vez o no han llamado? No, pero los vamos a dar, Antonio, porque los tenemos. Bueno, pero, así que no sea dramático. Pero cuando lo cambiaron, ¿lo han llamado o no han llamado? No, en principio no. Es decir, que vosotros no tenéis conocimiento. Yo tampoco lo tenía. Yo tampoco lo tenía. He intentado averiguarlo a través de Salud Responde, que es donde me dicen, que es donde nos informan, y me han dado dos teléfonos que no sirven. Pero es que estos dos mismos teléfonos que no sirven, hace ya mucho tiempo lo volví a llamar, hice la misma prueba y tampoco servían. Luego, que esto no es un número que se ha cambiado ayer y no ha dado tiempo. Esto lleva meses sin cambiar. Y sin comunicarlo siquiera, Salud Responde. Entonces, yo he hablado con el equipo directivo en esta reunión y le digo, bueno, vamos a ver, tanto trabajo cuesta llamar a Salud Responde y decir, mire usted, desde el centro de salud de Ubrique se han cambiado los teléfonos. Cuando la gente llame, dele usted estos dos números y punto. Eso lo hacemos, eso tarda pues 15 segundos o 30 segundos, no sé cuánto se puede tardar. Pues allí ni idea, pero no, ya digo, yo llamé antes de esta reunión, mismo día de esta reunión, que fue el 21 de marzo de 2013, sí. Hace dos semanas, fue hace dos jueves, y lo comuniqué. Entonces me dijeron, nosotros no podemos hacer esta gestión, no sé por qué, lo vamos a comunicar a Jerez, porque ya Ubrique, que depende de Jerez, para que allí lo hagan, la dirección. Digo, bueno, de aquí llamarán allí, desde Jerez cogerán el teléfono y dirán, mire usted, aquí distrito, y si desde distrito, desde Jerez tampoco puede, porque es algo muy complicado, que llamen a Sevilla, a la concejera o a la ministra y le digan, mire usted, que es que han cambiado los teléfonos, nada más. Es decir, que no estamos diciendo nada más. Bueno, pues resulta de que ningún usuario de Ubrique puede llamar y sacar número ni informarse siquiera. De nada, porque no tiene los teléfonos que tienen no son válidos. Hoy, por fin, ya digo, hace, pues ahora son las 12 menos 10, tengo yo aquí, pues hace 40 minutos me llamaron, un amigo de allí, del equipo directivo además, y dice, Antonio, te voy a dar los nuevos teléfonos para que a través de Radio Ubrique sea la primera, una primicia, que se va a enterar todo el mundo, porque ni desde la consejera para abajo, bueno, ni de la ministra de Madrid para abajo, ni de Rey para abajo, han podido dar dos nuevos números de teléfono que se han cambiado. Bueno, entonces ya todo el mundo sabe, a partir de ahora que lo va a dar Rocío, cuáles son los dos teléfonos de administración, no, perdón, de administración, no, de recepción, para que se tome y por lo menos informarse y utilizar adecuadamente los servicios que nos proporciona el centro de salud. Porque si utilizamos los servicios adecuadamente, seguro que hay citas para el día y no habrá ninguna demora. Pero primero habrá que saber cómo utilizar los servicios. Vale. Y para eso esta información. Yo voy tachando los míos viejos de la agenda, los 46 y los 12, que eso ya no vale. Yo voy a tomar nota de lo que es. Del nuevo número, porque tengo que llamar. Y vamos anotando los nuevos. Teléfono para citas en el centro de salud. En el centro de salud, que no Salud Responde, que hay también que matizarlo. Bueno, pues si quieren llamar al centro de salud para coger cita. Para información, imagina, porque la cita es mejor que llame al número de siempre. Pues el teléfono sería un 600-616-3810 o 616-3809. Ese es el teléfono que tenemos por aquí. Luego, yo no lo he usado todavía. Es decir, yo espero que funcionen. Es decir, no, es decir, usted no está dando un teléfono que no funciona. A ver si es para información. Bueno, pues mire, sí. Es solamente para comprobar si funciona, nada más. Sí, algún oyente vaya que llamar, necesidad de llamar. De la dirección de Radio Uri, que van a llamar simplemente para ver si este número pues funciona. Sí, me dicen que sí, ¿no? Ah, no, que me digan. Están que, llamando. Vale. ¿No? Que repita. Venga, 616-3810 o bien 616-3809. Estos números son de información, ¿eh? Que para pedir cita hay que llamar siempre al teléfono que ya sabemos todo, que es el teléfono de Salud Responde, ¿eh? Uh-huh. Que es donde se llama siempre. Esto solamente, si hay alguna información, pues no hay que desplazarse al centro de salud, porque parece absurdo que para una pregunta haya que desplazarse al centro de salud. Uh-huh. Y coge cita, coge cola, coge... Hombre, y además vive uno, tiene que dejar a los niños con la vecina y tiene que ir andando en pleno siglo XXI. La información está responde, para algo, ¿no? Responde, me confirman que responde. Vale, pues estupendo. Hemos conseguido un gran logro después de muchos meses. Claro. Bueno, y luego hay otro teléfono más que lo podemos facilitar, si te parece, mantenemos. No, por ahora bueno, no, porque pues no sabemos si funciona, si no funciona, dar, ¿no? No es seguro. Vale. Y entonces, lo que sí queremos decir que este teléfono de información no es para cita y que, por favor, la cita se siga pidiendo al número de Salud Responde, pero para información a estos números, y que quien tenga algún hermano, familiar o algo que no esté escuchando Radio Brick en este momento, pues se le pueda facilitar para que cambie sus teléfonos, ¿eh? Para que cambie su agenda, porque si no, ante una cosa así, y para urgencia, por supuesto, siempre llamar número de urgencia al 061 o al 112. Claro. Es decir, que eso no se llama información, hay que llamar a los números respectivos. Esto solamente, por simplemente, a lo mejor el médico de cabecera tiene algo que informarme y yo quiero saber si ese día va a estar él o va a estar un sustituto, porque eso es otro de los problemas. Cuando el médico sale de urgencia o cuando no está, pues a lo mejor voy a ver a mi médico de cabecera, porque es el que me está siguiendo la enfermedad y tiene interés en que yo le lleve un historial del hospital o lo que sea, y ahora después de esperar una semana, llego y ahora ahí me mandan a otra consulta con otro médico o me mandan, y entonces era algo particular que él me dijo que quería conocer. En estos casos, pues yo llamo información, mire usted, es porque tenía que hablar con mi médico, no con ninguna persona sustituta. Entonces, ¿está de hoy? Y si no, mire usted, hoy no está. Entonces no saco y gasto una cita, que muchas citas son así, gastadas y después no son útiles. Hay cosas que sí, que a lo mejor para un cambio de receta me da igual un médico que otro, o porque estoy con la gripe. Pero hay cosas, muy pocas, pero algunas son particulares, que tienen médico de interés en saberlo, y entonces para eso está información, para saber si mi médico va a estar ese día. Claro, claro que sí. En fin, que ya no hay número no demorable, esa es la conclusión. Pero hay números urgentes. Ahora se le llama como urgentes. ¿Por qué? Porque hay veces que uno dice, bueno, no es demorable. Entonces, cuando yo estoy malo y me tiene que venir el día, ¿cómo le llamo? No demorable, no. Urgente. Pues yo le diría no demorable de todas maneras, aunque ya, aunque no existan, porque realmente lo han unificado. Y es que el médico dispone de ahora de un número a final de la consulta, de varios números, no sé si a partir de ahora o a partir del 1 de mayo, no sé si está ya en todas las agendas puestas. De tal manera que desde abajo le llaman, sí, y dice, mire usted, don Luis, don Juan, don José, que tenemos aquí una señora que dice que la tiene que ver hoy. Ah, vale. Que la tiene que ver hoy. Antes, ¿no? Y entonces sí, dice, pues que venga a la 1:10, a la 1:15. Si hay alguien que ha anulado la cita, al menos no lo hace a la 1. Dice, mire usted, dígale que suba ahora mismo. Dice, ¿no era a la 1? Bueno, sí, pero si hay alguien que ha faltado. Y dice, mire usted, que anule mi cita. Hay un hueco, dice, porque subo ahora mismo y ya la veo. Pero lo tiene que decir el médico, que es el único que sabe si hay cita. Si uno la pilla un camión o se ha caído de un avión, pues se sabe que eso es emergencia. Eso es inmediato. Directamente es decir, va a pasar. Eso sí que igual a su servicio de urgencia, eso no varía. Son aquellos casos que, mi niño tiene 39 de fiebre, tiene unas pupitas y yo creo que lo vea el pediatra, no es hombre, puede ser, pero yo no sé, pues a mí puede ser varicela, yo no sé si será varicela o será, qué digo yo, cualquier rubeola, y yo estoy embarazada y me han dicho que la rubeola y el embarazo, y mi niño lo tendrá que dejar con una hermana, yo no sé si esto es, pues yo estoy asustada, entonces que me vea hoy, dice, mire usted, don Juan o don Luis, que hay aquí una señora que dice que tal, tal. Y dice, pues que venga la 1 o que venga ahora mismo. Pero está muy bien que tenga que pasar esa criba, verás tú, está muy bien en el sentido de que no se la intente colar el usuario al médico, al sanitario, al celador, a quien sea, ¿no? Porque perjudica a los demás. Claro, antes pedía un número no demorable y sin preguntarte, pues toma, te lo doy si lo hay. independientemente si lo necesitabas o no. Ahora sí hay que pasar una criba para ver si claro, realmente el problema se necesita. Es la criba. El problema es la criba, que es que como no se le puede preguntar a la persona qué le pasa, bueno, se puede preguntar, no pasa nada, pero si uno cree que es algo íntimo, porque si al menos dice, no, es que mire usted que quiero que me cambie una receta, es que el volante este le falta la firma. Eso da igual que se entere que está al lado, que tú sabes que eso realmente... Ahora, si tú crees que está algo que afecta a tu intimidad y sé qué le pasa, y dices, no, es que quiero hablar con el médico. Ya el recepcionista, el que uno sabe, que no quiere decírtelo. Hombre, porque si tú no tienes inconvenientes decirlo, y dice, mire usted, ¿qué le pasa? Y dice, mire usted, ¿qué es para una receta? Don Juan, ¿qué es para una receta? Pues mira, dile que venga dentro de media hora. Porque sabe que puede esperar o que venga a la una. Tú lo único que quiere es que te la arregle, me da igual la hora que sea. Ahora, si tienes que estar diciendo, mire usted, ¿qué es que tiene que hacer ahora que voy de viaje? Y claro, porque tienen que te están esperando el cardiólogo en Villamartín. No es que sea grave, pero es que te tienes que ir al cardiólogo. Entonces, no te importa que se entere que está al lado. Ahora, si tú crees que es algo íntimo o que el que está al lado no te gusta que se entere que... ¿Por qué? Dice, no, es que tengo que hablar con el médico. Y entonces ya el recepcionista sabe que es algo que, claro, que no se puede decir delante del público, por lo que sea, ¿no? Y entonces, yo, que esto que estamos diciendo aquí ahora en Radio Brick es para que los oyentes tengan armas dialécticas, armas al hablar... Que no parezca violento y que sea de una forma agradable de pedir las cosas. Y también para que sepan cómo tienen que actuar, utilizar los recursos. Y que comportarse, porque hay mucha gente que no sabe realmente cómo tiene que... Es que no se le ha enseñado, Rocío. Comportarse determinado... Mira, yo cuando llegué a Ubrique hace 17 años, una de las reuniones que tuvimos, nunca se me olvida, porque me hablando de la urgencia, oye, aquí que la gente pide en urgencia meo para un resfriado. Dice, sí. Es que la Junta de Andalucía o la OMS, la organización, dice definición de urgencia, aquello que el usuario o la persona considera urgente. Es decir, bueno, digo, bueno, por supuesto, si yo considero que una cosa urgente, al menos después no lo es, porque el dolor que tengo aquí son de ardores, ¿no? Pero yo qué sé, yo no soy médico. Digo, bueno, sí, una persona puede, pero antes habrá que educarla, ¿no? Porque si no, ante la picadura de mosquito, yo considero que esto es urgente. Y usted... Si la persona sabe, porque alguien enseña, mire usted, que por la picadura de un mosquito en España, a lo mejor por ahí puede que sea otra cosa, pero en España eso no tiene importancia. Eso se le pone un poquito de vinagre, un poquito de agua fría, okay, o se aguanta, y ya está. Pero hay, habrá que explicarlo alguna vez. Entonces, primero, hay que enseñar. No cuesta tanto. El programa que tenemos en Radio Brique, lo que único que tiene no es enseñar, sino simplemente es informar, transmitir cosas que no tenía por qué... Hombre, yo puedo venir y me encanta, pero que además de eso, el Servicio Andaluz de Salud debería tener un concierto con las emisoras para que, si le interesa, con las emisoras, con los periódicos, para que ofertarlo por lo menos. Ya puede la emisora dirá, mire usted, está muy ocupado, no nos interesa, o sí, o mire usted, una vez al mes, no hace falta porque estar todos los días aquí. Espacios divulgativos de salud los hay, pero que expliquen el funcionamiento de la atención sanitaria quizás no tanto. Claro, y además no hace falta estar aquí todos los días hablando de funcionamiento, sino, por ejemplo, una vez al mes. Las novedades que hay, recordar cosas, pequeñas cuñas, porque nos favorece a todos el tiempo que perdemos. Alguien que por ejemplo, tiene que dejar la fábrica o su trabajo para ir a hacer una pregunta o para sacar un número no demorable, pues simplemente porque el teléfono no han cambiado y no lo comunican. Pero yo ahora voy a dejar, por ejemplo, la emisora de la radio o lo que sea, para ir simplemente porque... ¿Para qué están los teléfonos? ¿Sí? Tan simple como comunicar que se ha cambiado el número. Es decir, o pone un letrero enorme allí o chiquitito, donde quiera, en la puerta, señores, a partir de tal fecha el teléfono de información será esto. Y de todas maneras, dar periódicamente la máxima información para que la gente no tenga que llamar a información, para que no bloquee los teléfonos. Cuando yo estoy informado y sé cómo funciona, pues utilizo los recursos. Y si después hay gente que nunca se enteran, porque en esta vida habrá un 5% o un 10% de personas con la cabeza cuadrícula aquí en Ubrique, en Prado del Rey, en Madrid, en Pekín y en Nueva York. Eso lo hay en todos lados. Pero hay que asumirlo, entonces te aguantas. Nos aguantamos porque hay personas que por mucho que tú expliques las cosas no se van a enterar en la vida. Bueno, pero eso es así. Bueno, entonces lo asume y no pasa nada. Ahora, el 90% son normales y seguro que lo utilizan bien. Antonio, que son las 12, que eso nos agota el tiempo hablando. Y tengo una pregunta que hacerte, así que vamos. Hay vamos más espacio después de nosotros. Vamos con la parte del consultorio y de las preguntas al médico. En este caso, una pregunta de un oyente. Un oyente comenta que ella y su marido tienen por costumbre acudir una vez al año a pedir que le hagan una analítica general por precaución. Dice que este año le han dicho que a su marido sí, que se la piden, porque es diabético, pero que a ella no, porque no tiene ningún tipo de dolencia conocida. Entonces ella cree que si no tiene azúcar puede tener a lo mejor cualquier otra cosa que le puede salir en analítica, que hombre, que esto si es normal, ¿qué opina? Sí, bueno, también depende de la edad, pero de todas maneras, mi opinión, es decir, yo por lo menos una analítica al año, normal, es decir, no te voy a pedir cosas raras, que eso no lo, pero una analítica básica al año es muy conveniente, en mi opinión es conveniente, no simplemente porque descarta, tú puedes tener, ahora no tiene azúcar. Hombre, y si el azúcar te entra dentro de 2 meses y todavía te faltan 10 meses para llegar al año, bueno, tampoco te va a morir porque tenga el azúcar un poco alta durante 10 meses, ¿no? Eso es a la larga. Pero que una vez al año no hace daño. Y además, yo a mis pacientes, hombre, yo no vi azúcar, oye, sino simplemente, don Antonio, que mire usted que sin problema. No por nada, porque yo me la hago, yo me la hago. Yo me la hago simplemente porque de aquí a un año, la próstata, el colesterol, hombre, y a lo mejor simplemente lo que después me va a mandar el médico, mire usted, ande más, haga ejercicio, no coma esto. Es decir, que no quiere decir que tenga que tomar medicina. O mire, está en el límite. Procura hacer más ejercicio, no empezar porque el azúcar, esto está en el límite. Y ya por lo menos te da una serie de pautas. O te pregunta el médico, es decir, una revisión al año, la analítica te sirve para decir, usted fuma, como nosotros tenemos un poco el historial, usted sigue sin fumar, ¿no? O mire usted, no, he vuelto a cogerlo. Pues permite, la analítica te permite tener un pequeño contacto. No es que vaya a estar 2 horas contigo. Simplemente informarte, tranquilizarte y darte 2 o 3 consejitos de que no fume, de que haga más ejercicio y de que te rías mucho. Que es lo más importante de esta vida. Sí, es verdad. Que te rías mucho. Pues nada, alegría, ¿no? Y que escuche música alegre. Que no haya, escuche mucha música. Bueno, tengo por aquí la pregunta al médico, que es otra de las secciones que habíamos planteado para terminar. ¿Brevemente la podemos contestar o la dejamos para la semana? No, es que es muy breve. ¿Por qué el análisis de hemoglobina glicosilada es tan importante para el control de la diabetes? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Tú sabes lo que es la hemoglobina? ¿La has escuchado alguna vez? No, lo de glicosilada me ha costado trabajo pronunciarla, así que no. Sí, no te lo digo porque normalmente eso es para técnicos. Pero es una prueba que pedimos continuamente los médicos. Ya no nos basta, es decir, para mí una persona tenga un diabético, tenga, por ejemplo, el azúcar normal, es decir, tú eres diabética que a lo mejor con dieta o algo, y tú tienes el azúcar en 80 miligramos o 0,8, no llega ni al gramo, para mí eso tiene poco valor. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor llevas 2 o 3 días comiendo poco, y claro, y te sale el análisis bien. Entonces, la hemoglobina glicosilada es una determinación que la hemoglobina es una sustancia que hay dentro de los glóbulos rojos. Y que eso se llena del azúcar. Además, los glóbulos rojos llevan oxígeno, pero también el azúcar se queda pegado dentro ahí como si fuera un imán. Y entonces la hemoglobina glicosilada, el azúcar se va pegando. Y la hemoglobina glicosilada nos dice la cantidad de azúcar media, la media, que tú has tenido en los últimos 3 meses. De tal manera que tú puedes estar una semana con el azúcar bien, ahora, antes de venir a la consulta, pero la hemoglobina glicosilada te da alta. Para poner un ejemplo. Es como el saldo en un banco. El saldo, yo, por ejemplo, ayer ingresé, que digo yo, 50 millones de euros, que es lo que suelo hacer todos los días. Y entonces tú me miras el saldo hoy y dices, hombre, este hombre tiene 50 millones de euros. Sí, pero es que estos 50 millones de euros se los pedí prestado a mi cuñado, que tiene más que yo. Y digo, oye, métemelo, que hoy tengo que presentarlo para que vean que soy rico. Mentira. En cuanto he dicho eso, mi cuñado me ha sacado el dinero y me he quedado a cero. He engañado. Ahora, si yo le digo al banco, dame un extracto de los 3 últimos años, la media, y ahí hay menos truco. Es decir, al sacar la media, pues ya yo sé que sí, una vez habrá tenido más, otra habrá tenido menos, pero este hombre ha tenido bastante dinero. Pues igual, la hemoglobina glicosilada nos da la media de azúcar de los 3 últimos meses. De tal manera que si una vez la ha tenido alta, otra vez baja, como hace 3 meses que no me lo hago, pues no lo sé. De esta manera yo sé que, en general, es decir, si está alta la hemoglobina glicosilada, digo, usted está fatal, usted hoy la tiene bien, pero su azúcar está muy mal controlada. Viceversa, si hoy tengo, por ejemplo, 2 gramos de azúcar, que está alta, pero la hemoglobina glicosilada está bien, dice, mire usted hoy la tiene alta, este análisis, el azúcar. Pero será lo mejor porque algo no ha tomado la pastilla todavía, o se ha puesto poca insulina, o ayer comió demasiado, pero en general está bien controlada. Fica con lo mismo. Claro. No sé si me he explicado. Sí, sí, sí. Es importante pedirlo en ese caso para ver sí, la media. Es que se la pide. Cuando alguien vea H de Huelva y una B de Barcelona, minúscula, eso significa hemoglobina. Y después pone glicosilada, glico significa azúcar, glicosilada, sepa que eso es lo más importante que, como hasta ahora, glucemia, que era el azúcar, ¿no? Glucemia significa azúcar. Pues eso es mucho más importante porque nos da la media, el saldo medio que hemos tenido los 3 últimos meses. Y eso es lo que miran los médicos cuando piden una analítica para y lo pedimos siempre, los diabetes. Y siempre cuando pedimos una analítica, hombre, si hay una urgencia te pincho en el dedo y yo sé si ahora mismo está alta o está baja y ya está, ¿no? Pero cuando yo quiero ver si está bien controlada, Hay que pedir la hemoglobina glicosilada, pero es la que nos da el saldo medio, uh-huh. la media de los tres últimos meses. Uh-huh. Y es la que nos permite saber si tiene que seguir lo mismo, con la misma dieta, con el mismo ejercicio, o tiene que tomar otras medidas. Dice, mire usted, aquí hay algo que falla. Y dice, sí, mire usted, es que últimamente he abusado, porque como era la Semana Santa, pestiño, esto, lo otro. Y entonces, vale, dice, bueno, será accidental, ¿no? Uh-huh. Pero... En fin. Pues ahí queda esa consulta también dentro de las preguntas al médico. Nosotros nos vamos a despedir ya 12 y 5 minutos y lo vamos a hacer recordando otra vez ese teléfono nuevo del centro de salud, que es el 600-600-616-3810 o 616-3809. Ténganlo en para información, para pedir cita siempre a Salud uh-huh. Responde. Para informarse también del uso del centro de salud. Aquí nos vamos a quedar. Por cierto, Antonio, ahora me dices quién es tu cuñado, es el de los 50 millones, ¿vale? Yo lo estoy buscando, se ha perdido en cuanto lo ha nombrado. Y ya seguimos hablando el próximo miércoles. Muy gracias. Bien, hasta el próximo miércoles.